Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Durante una hora los vamos a estar acompañando, como habitualmente lo hacemos todos los días jueves, aquí en La Condición Humana, por la radio pública, para dialogar sobre temas candentes que tienen que ver con la filosofía, con la teoría política, con el conocimiento, con la posibilidad de formular interrogantes, de imaginar debates necesarios, por supuesto, entre nuestra audiencia y quien les habla, a partir de hechos que circunstancialmente y quizás de manera arbitraria también seleccionamos aquí desde la condición humana, como elementos o vectores que nos ayuden a ordenar a veces las ideas y los pensamientos en un mundo que, como decía Josep Piqué, ha sido más revolucionario en sus cambios y en la fugacidad y en la velocidad en que se producen los mismos que la propia modernidad, que la propia revolución industrial. Entonces es difícil estar atento a esos cambios. Y digo que es difícil estar atento a esos cambios, y lo charlábamos fuera de micrófono con nuestro invitado de hoy, porque en general quienes provenimos de militancias convencionales en la Argentina, y esto no es una disculpa porque no hay disculpa en ese sentido, hemos dejado de lado en nuestras evaluaciones habituales la importancia que sostuvieron, sostienen y de alguna manera ratifican en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, otros paradigmas que no necesariamente pasan por la política o lo político, o la teoría política o la filosofía política. Particularmente hoy nos vamos a volver a referir a la religión, que es un fenómeno que ya fue abordado aquí en La Condición Humana, también con el mismo invitado que es justamente una autoridad en estos temas. Nuestro invitado de hoy es Diego Mauro. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Historia, investigador del CONICET. Ha escrito recientemente, entre muchos otros aportes que nos está legando, un artículo muy interesante sobre la conceptuación de pueblo que hace el Papa Francisco. Ese artículo, que por supuesto intentaré que se transforme en lo medular de esta conversación de hoy con Diego, de alguna manera nos depara algunas perplejidades y algunas cuestiones que deberíamos, como les decía hace un rato, discutir más temprano que tarde en la Argentina. Sabemos que esta cuestión de la disputa por los discursos es un nuevo campo de Marte que no está saldado ni mucho menos, pero justamente por eso me parece que sería inconveniente de alguna manera dilatar este tipo de conversaciones. Diego Mauro, buenas tardes. Eduardo Aguirre aquí por la Radio Pública. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un gusto volver a estar en el programa. La verdad que un verdadero placer. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu predisposición. Y si escuchabas lo que pretendía ser una introducción, yo quería que vos hicieras hincapié en tu artículo, un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad hace muy pocos días, sobre la idea de pueblo de Francisco. Y te voy a hacer una confesión que tiene que ver con el interés que ese artículo despertó puntualmente en mí. Hace algunos meses tuve mi oportunidad de formarme durante algunos meses en unos cursos sobre historia de la religión que dictaba la Universidad de Jerusalén a través del Moria College, aprovechando este espacio de la virtualidad generoso que nos dio la epidemia. Y allí aparecen una serie de antecedentes históricos que desde luego yo conocía, incluso previos a Jesucristo, que tienen que ver no con lo que podríamos denominar los tiempos mesiánicos, sino los tiempos escatológicos, haciendo hincapié en los tiempos escatológicos. Es decir, dejando de lado el Jesús milagroso con el cual hemos sido educados para plantear una historia más o menos cercana de Jesús, de Juan, de Pablo, etcétera, etcétera. En esa historia más humana, quizás profética, pero más humana, se notan, se advierten muy claramente que los valores del cristianismo original eran valores que tenían que ver justamente con algunas de las críticas que muy bien mencionás vos en tu artículo, que se le hacen al Papa Francisco, en el sentido de defender la austeridad, de estar en contra de la ostentación, de la desigualdad. Inclusive, recuerdo algunas de las menciones que se hacían por parte de quienes habitaban las cuevas de Qumran, que eran una civilización anterior a Cristo, que estas civilizaciones lo que sí planteaban era alejarse de Jerusalén, porque en Jerusalén había una oligarquía con la cual se hacía imposible vivir, porque los valores eran diferentes. Vale decir, que ya hace más de 2000 años había valores, y esos valores expresaban algo que para mí, en mi ignorancia, son muy parecidos a los valores del ecumenismo, de la solidaridad, del humanismo, que está planteando el Papa. Y también, y esto, con esto quería cerrar, ellos se denominaban así pueblo. Pueblos esenios, pueblos de Judea, pueblos de diversas comunidades, y la palabra pueblo vuelve a aparecer en tu escrito. Larguísima la pregunta, me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre eso. Bueno, muy, muy interesante toda la introducción que hiciste, Eduardo, que se plantea un montón de cuestiones. Mirá, lo primero que me viene a la mente de escucharte es, hay un libro de Manuel Carrer, un escritor francés contemporáneo, que a mí me gusta mucho, yo lo sigo, bueno, por sus novelas, tiene un estilo muy particular, en donde como que mezcla un poco, ¿no?, una especie de autobiografía con, bueno, con la observación de vidas ajenas, ¿no?, que es el título de uno de sus libros. Y tiene uno de sus trabajos para mí más importantes, se llama El Reino, que es una especie de, bueno, precisamente de historia, una especie de biografía de Lucas, de Pablo, y de relectura de los hechos de los apóstoles, ¿no? Una parte de la Biblia, que me parece que tiene mucho que ver con esto que vos estás planteando, ¿no? En donde hay ahí una relectura muy interesante sobre esa potencialidad, sobre las rupturas que supuso el cristianismo, ¿no? Continuidades y rupturas. Es un libro, bueno, que yo recomiendo mucho. Por otro lado, bueno, el tema del concepto de pueblo me parece que es un concepto que, por supuesto, bueno, está en el centro, me parece, de la teología política que propone Francisco. Es un concepto que, digamos, lo hereda, si vos querés, de dos vertientes dentro del mundo católico. Por un lado, el catolicismo social, que viene del siglo XIX, y que hace una reinvención de este concepto de pueblo, ¿no? Por supuesto, la idea de pueblo, como vos decís, tiene una historia larguísima. Pero hay una reinvención de esa categoría en el siglo XIX, de la mano del catolicismo social, y que tiene mucho que ver con la crítica que estos católicos hacen a las consecuencias sociales de la industrialización. Entonces, uno podría decir que para el pensamiento social cristiano, la sociedad no se parece a la sociedad liberal, es decir, una sumatoria de individuos que pueden devenir ciudadanos en determinadas circunstancias, sino que la sociedad se la piensa como una especie de organismo en donde hay cuerpos interiores, digamos, diferentes entidades intermedias ¿no? Desde, qué sé yo, pueden ser las familias, los gremios, las profesiones, los municipios incluso, es decir, una concepción de lo social que no es liberal, ¿no? Que es precisamente antiliberal, y esa sería como una especie de columna vertebral del pensamiento social cristiano, ¿no? Con diferentes versiones, pero que uno ya puede encontrar en el catolicismo social de fines del siglo XIX. Es decir, la idea de ellos era que precisamente el liberalismo lo que hacía era erosionar esas solidaridades orgánicas. Por supuesto, no, esto no quiere decir que esas solidaridades existieran, ¿no? Porque esta es otra cuestión, si ese mundo existió o no, ¿no? Pero no importa. Funcionaba, digamos, como el punto de partida para la crítica a lo que ellos estaban viendo en ese momento, ¿no? Entonces, el liberalismo aparece como esa fuerza que destruye esos vínculos sociales, atomiza la sociedad y, por ende, vuelve a los trabajadores vulnerables a la acción de la única clase que tiene una conciencia en ese momento de sí, que es la burguesía, ¿no? En el siglo XIX. O sea, una lectura que tiene muchos puntos de contacto con la que puede hacer Engels, por ejemplo, en su descripción de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? En ese momento. Ahora, bueno, el catolicismo social propone una solución basada en la conciliación de clases ahí. No en la lucha de clases, sino en la conciliación, es decir, en la reconstrucción de las tramas intermedias de la sociedad a través de diferentes estrategias, ¿no? Sindicatos, organizaciones, ateneos culturales, espacios mutualistas, cooperativas, ¿no? Es decir, tratar de darle a la sociedad una forma más orgánica de nuevo a través de la militancia política y la organización, ¿no? Es decir, y todo eso un poco en nombre de la idea de justicia social, que es algo que del pueblo católico y de la justicia social, que son como dos conceptos que el catolicismo social elabora, digamos, en este periodo, ¿no? Francisco, por supuesto, como todo papa, abreva en eso, pero abreva también en una versión más contemporánea de la idea del pueblo, que es la de la teología del pueblo, que es de los años, digamos, 60-70, que tiene mucho un peso específico en Argentina, es decir, uno podría decir que es, si vos querés, la versión argentina de la teología de la liberación, es decir, en donde hay mucha influencia de la propia experiencia peronista argentina en esa teología, mientras por ahí la teología de la liberación habla más un lenguaje clasista, en otras partes de América Latina y también en parte del por ejemplo, de los sacerdotes tercermundistas en Argentina, la teología del pueblo pone más el acento en la idea de pueblo, en la idea de unos sedimentos culturales, ¿no? Y religiosos que existirían en las clases populares argentinas y de América Latina, a partir de las cuales sería posible construir un pensamiento contrahegemónico o una resistencia, digamos, a lo que ellos ven, digamos, la extranjerización política, intelectual de las élites argentinas y latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas ideas de pueblo son las que de algún modo, digamos, si vos querés, mezcla, combina Francisco, ¿no? Ahora, a mí me parece que es interesante, habría varias cosas, ¿no? Pero una discusión política que a mí me parece muy interesante es que hay como, si vos querés, dos críticas fuertes que se le hacen a esta idea de pueblo en Francisco hoy, que a mí me parece que son infundadas, digamos, ¿no? Un poco esta es la idea del artículo de discutir eso. Una es esta idea de que esta idea de pueblo es una idea autoritaria, ¿no? Una idea humanista, ¿no? Es decir, que suprimiría la diferencia, ¿no? Que nos conectaría, si vos querés, con las derivas fascistas del siglo XX. Por ejemplo, esta es la lectura que hace Loris Zanatta, ¿no? De Papa Francisco. Claro, cuando él habla del populismo jesuita, sí, por ejemplo, para referirse a esto, ¿no? Y esta lectura a mí me parece que, bueno, sencillamente no se sostiene a partir de las propias intervenciones que el Papa ha hecho, los propios documentos papales, sus intervenciones en los movimientos, los encuentros por los movimientos populares a nivel mundial, etcétera, y que además me parece que lo que están haciendo estos intelectuales, que lo menciona Loris Zanatta, pero podrían ser otros, es discutir con una idea de pueblo vieja en el mundo católico, ¿no? Con una idea de pueblo que en todo caso era la idea de pueblo que defendían los nacionalistas católicos de algún momento del siglo XX, sí, ¿no? Sí, una versión ahí sí, una idea de pueblo autoritaria, ¿no? Por ejemplo, en Argentina muy antisemita, ¿no? Muy, muy obsesionada por los otros que venían a amenazar la unidad nacional, etcétera, pero no es la idea de pueblo que uno encuentra en Francisco hoy. Sobre este tema en particular, sobre la diferencia entre estas dos concepciones de pueblo dentro del mismo catolicismo argentino, me gustaría hacerte un par de preguntas a partir de lo que llevas enunciado

Te pregunto también, como te decía hoy desde mi desconocimiento, entre esas diferencias hay algo que parece surgir entre lo que vos señalabas recién y lo que escribiste en tu artículo, que es esa obsesión por parte de aquel capitalismo, perdón, de aquel catolicismo más temprano en la Argentina, respecto de que el pueblo tenía que ser algo homogéneo, donde la diversidad, el temor a lo extraño, a un otro diferente, formaban parte de ciertas formas de un pensamiento autoritario, que probablemente sea el que vos muy bien señalabas, puede ser leído confusamente en la mención que hace Francisco sobre el pueblo. Y este pueblo que vos muy bien reseñás en el artículo, que es justamente un pueblo diverso. Es decir, es un papa que considera que el conflicto, que la diversidad, es un patrimonio. Y que ese patrimonio, seguramente, imagino, debe ser muy costoso de articular. Pero que es imperativo hacerlo. Es imperioso hacerlo. Bueno, sobre esa cuestión me gustaría en principio preguntarte. Sí, lo que decís, Eduardo, va justo al meollo del asunto, me parece, ¿no? Es decir, hay un intento en Francisco por pensar la categoría de pueblo a partir de la idea de diversidad, por ejemplo, que sería una novedad muy grande para el catolicismo, ¿no? Es decir, tanto el catolicismo social e incluso la teología del pueblo tendían a pensar ese pueblo de manera homogénea, ¿no? Había alguna dificultad. Eso no quiere decir necesariamente, abrimos un paréntesis, ¿no?, con que esto genere una deriva autoritaria, porque eso también es una exageración. Puede ocurrir, puede que no, hay muchas variables que juegan allí. Lo que me parece que está haciendo Francisco es un poco reinventar esa categoría de pueblo de la tradición católica para ponerla en diálogo con, bueno, procesos que tienen que ver con el mundo contemporáneo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la capacidad de metabolizar la idea de diversidad. Este pueblo para Francisco es una categoría abierta, lo dice explícitamente, que tiene, por supuesto, una especificidad, que eso es lo me parece lo interesante que plantea, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de enriquecerse con los otros, ¿no? Por ejemplo, con los inmigrantes, ¿no? Por lejos de pensar, digamos, en que los inmigrantes o los otros vienen a amenazar, ¿no?, la unidad de ese pueblo, esos otros vienen a enriquecerlo, son uno de las vías a través de las cuales un pueblo se desarrolla y evoluciona. Entonces, lejos de partir de una definición esencialista, en el sentido de pensar al pueblo como algo definido por el origen, ¿no?, es decir, algo que estaba contenido en el origen y que hay que cuidar y preservar, entiende al pueblo como algo que, por supuesto, es una sedimentación histórica, pero que al mismo tiempo se va enriqueciendo con los procesos de intercambio y de diálogo, ¿no?, cultural. Por eso hay una categoría que él trabaja, que es la de la cultura del encuentro, ¿no?, en donde esto no supone disolver las propias identidades, sino ponerlas en diálogo y enriquecerlas. Él usa una metáfora que a mí me parece bastante clara, es decir, bueno, la globalización neoliberal es una globalización que funciona como una esfera, ¿no?, en donde todos son iguales, pero todos son iguales a una cultura que es dominante y hegemónica, ¿no?, es decir, que se exporta en todo caso y se impone al resto del mundo. Entonces, una globalización que tenga en cuenta las diferencias culturales supondría más bien un poliedro, ¿no?, donde nos ponemos en diálogo, nos conectamos, pero cada uno lleva lo propio. Entonces, y a eso me parece que Francisco le agrega una especie de teoría de la dominación cultural, por decirlo de alguna manera así, bruta y rápida, digamos, cuando dice, bueno, este debilitamiento de las culturas periféricas funciona a favor, digamos, del fortalecimiento de esa hegemonía neoliberal a nivel global, ¿no? Debilita los anticuerpos que esas culturas periféricas podrían ofrecerle a esos pueblos para construir una globalización, bueno, menos lineal, ¿no? Una globalización un poco más equilibrada, ¿no? Donde efectivamente existiera un diálogo y no una imposición cultural. O dicho de otra manera, esa imposición cultural funciona a favor de, efectivamente, esa globalización neoliberal, ¿no? Es un poco... Me parece que por ahí es lo que Francisco ha venido planteando en diferentes encuentros, ¿no? En donde me parece que es ahí a donde apuntan sus críticos con la categoría de pueblo, ¿no? No es que les preocupe los rasgos autoritarios, ¿no?, de la categoría de pueblo. Me parece que lo que les preocupa es que esa categoría pueda servir para ofrecer resistencias a un modelo neoliberal. Yo me parece que hay ahí mucho de intelectuales orgánicos, ¿no? De la hegemonía global en esta materia. No veo, no creo que sean ingenuos y tontos como para confundir la categoría de pueblo que podía defender la derecha católica de los años 30 con la categoría de pueblo de Francisco. Me parece que esa confusión no es un error, sino es una confusión intencional, ¿no? Lo que se busca es, bueno, construir una genealogía que desprestigie, ¿no? Que genere, digamos, críticas a una idea de pueblo que defiende el Papa, que me parece que no tiene nada que ver con esa, ¿no? Es decir, por supuesto se le pueden hacer mil críticas, yo no es que quiera hacer, digo, de hecho yo tengo muchas críticas, no me considero un defensor del Papa, pero sí me parece que esa crítica tiene un sentido político muy claro, ¿no? Y que no se corresponde con lo que el Papa viene planteando, ¿no? Me parece que no resiste ningún archivo, digamos. Diego, vos sabés que te escuchaba recién, a propósito de esto se me representó una lectura, uno a veces entrecruza lugares que ha frecuentado, da la sensación de que a contramano de lo que pensaba aquella iglesia católica de principios del siglo pasado, con esta cuestión que tenía que ver con un esencialismo, es decir, un pueblo que en realidad era una esencia dada, por lo tanto estática, por lo tanto respondía a un orden, por lo tanto tenía una forma de autorregulación que era inmutable, más o menos esas son las consecuencias que uno podría resumir, las características, y luego aparece esta mirada del poliedro, que vos destacaste muy bien, que es una mirada contingente, donde cada uno aporta lo suyo, enriquece una sociedad, la potencia, y ahí me parece que hay algo, pero esto por supuesto es absolutamente aventurado, que no tengo la menor constatación de que esta pregunta pueda tener alguna verificación empírica, ni siquiera teórica, pero sí me gustaría ensayarla en este sentido. Ese carácter variable, contingente, circunstancial, a veces necesitado de un aporte político o pastoral o de una necesario fortalecimiento de la idea de comunidad, tiene dos parecidos. Uno, vos ya lo dijiste, la filosofía de la liberación, como una matriz con algunas diferencias, pero otros parecidos bastante notorios, por un lado, sobre el cual me encantaría poder, aunque sea, hacerte una pregunta más, y otra, que este es el punto, esto se parece muchísimo a la concepción de pueblo gramsciana o laclosiana, si vos querés, en el sentido de que el pueblo no es algo que exista, sino que el pueblo se construye, y a su vez se destruye, se construye y se destruye. Entonces, ahí me pareció que había como una pequeña posibilidad de pensar conjuntamente las encíclicas, los documentos, las declaraciones, por un lado, y por otro lado, estos pensamientos previos de dos autores que, bueno, tienen algunos parecidos, porque como en toda la producción del conocimiento uno se sigue al otro, o al menos escoge particularidades del otro, pero que no tengo, por supuesto, ninguna verificación de que puedan ser asimilados al lenguaje y a la retórica y al pensamiento del Papa. Si te parece, hacemos una pausa y después seguimos. Y ahora que encontré el perro. ausencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Escuchábamos a Fito Páez y seguimos conversando con Diego Mauro sobre este apasionante tema de analizar la religión desde un prisma filosófico. Y bueno, yo le había preguntado sobre los parecidos que advertía desde la oscuridad que uno padece en estas temáticas, entre esta conceptuación de pueblo que Diego hace en su artículo, caracterizando la visión del Papa Francisco por un lado, y otras miradas que ha habido de pueblo, también así de tipo cambiante, contingente, como la de Gramsci, como la de Laclau. Así que me gustaría que nos dijeras algo sobre esto, si es posible decir algo. Mirá, está muy buena la relación que vos establecés. De hecho, por ejemplo, hay una teóloga que se llama Emil Cejuda, que es como un poco, que ahora fue nombrada en un lugar importante en el Vaticano, y que encuentra precisamente vínculos, ¿no?, entre las filosofías posmarxistas de Laclau y algunas de las ideas, digamos, del Papa, y que en parte también tienen que ver con la propia teología del pueblo, ¿no? A mí me parece que en Fratelli Tutti, que es su última encíclica, hay como una hipótesis que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con esto que vos planteás, Eduardo. Y es que me parece que hay una lectura sobre la necesidad de volver a pensar las ideas de igualdad y de fraternidad, que uno podría colocar, grosso modo, en la Revolución Francesa, volver a pensarlas desde un prisma cristiano. Me parece que esa es la apuesta del Papa ahí, ¿no? En el sentido de dotarlas de nuevo de un fundamento trascendente. Es decir, porque la idea del Papa ahí, cuando por ejemplo en las entrevistas le dicen, bueno, pero lo acusan de ser comunista, ¿no?, que si bien en Argentina la discusión es sobre si es peronista o no, en el resto del mundo la discusión suele ser sobre si es de izquierda o no. Entonces ahí él dice, bueno, yo no es que soy comunista, es que los comunistas se apropiaron de la idea de igualdad, sí, y de fraternidad, claro, que eran del cristianismo. Y cometieron un error, que fue haberlas despojado del sustrato trascendente, que es que, digamos, Dios nos hizo iguales, sino por qué deberíamos defender la igualdad. Ese es un poco el argumento del Papa, ¿no? Entonces, para la izquierda, en general, ¿no?, los argumentos eran de tipo sociológico. La hipótesis, ¿cuál era? Que la dominación no podía ser infinita, que tarde o temprano los dominados se iban a dar cuenta, iban a desarrollar algún tipo de conciencia y formas de organización, e iban a detener ese proceso. O sea, la hipótesis no era ética, digamos. No era la igualdad está bien en sí misma, o es algo dado por un jugador externo, sino que es un resultado inevitable de la historia, ¿no?, de la propia lucha de clases. Bueno, lo que el Papa dice, eso no se constató. Eso es lo cierto, digamos. Transcurrió todo el siglo XX y no nos fue bien, ¿no?, en esos términos. Con lo cual, me parece que lo que está tratando de hacer ahí con Fratelli Tutti es decir, bueno, y es lo mismo que dice Laclau, ¿no?, porque Laclau también le quita al marxismo esa teleología, ¿no?, como si finalmente hubiera un final necesario en el cual la lucha de clases se va a resolver de cierta forma. Sí. Bueno, el Papa dice lo mismo. Lo que nos muestra la hegemonía contemporánea es que los dominados pueden seguir siendo dominados infinitamente, ¿no?, porque la propia hegemonía se sofistica y se sofistica, se complejiza. Entonces, frente a ese escenario, ¿cómo reivindicamos la idea de igualdad y de fraternidad en este mundo en donde, lo dice Milei, pero lo dicen un montón, donde la propia idea de desigualdad comienza a ganar prestigio y es reivindicada, ¿no?, cada vez de manera más amplia? Frente a eso dice, bueno, la única salida es pensar en un jugador externo, alguien que dice, bueno, todos nacieron iguales, todos son hijos de Dios, no importa que sea el Dios cristiano, ¿no? Porque ahí me parece que Francisco es bastante ecuménico, no está diciendo es el catolicismo, no, ni claro, siquiera es el cristianismo el que tiene que fundarlo. Pero tenemos que aceptar que esa hermandad viene de afuera, no la establecemos nosotros, no alcanza, lo dice en Fratelli Tutti, la razón por sí misma no puede establecer la fraternidad. ¿Por qué la igualdad sería superior a la desigualdad? ¿Por qué quien puede hacerlo no sometería a los demás si puede hacerlo? Entonces, hay una idea, me parece a mí, de relanzar al catolicismo como una ideología política que de algún modo atraiga, ¿no?, al menos a un sector de la izquierda no más tradicional, tal vez no la más ortodoxa, pero que quedó un poco huérfana, ¿no?, después del siglo XX. Es decir, bueno, el catolicismo puede ser, digamos, un recurso para lanzar una lucha por la igualdad y la fraternidad en el siglo que viene, ¿no? Y ahí viene toda esta cosa de pensar una economía basada en la idea de comunidad, una economía cooperativa, ir desarrollando, digamos, como islas no capitalistas dentro del capitalismo, con la idea de salir, porque acá, digamos, me parece a mí, y con esto ya cierro, que me engancho a hablar, pero me parece que hay en Francisco una ruptura con el catolicismo social. Su horizonte ya no es la conciliación de clases, como en ese catolicismo social, sino, porque digo, me parece que tiene claro que un nuevo revival neo-keynesiano no es muy sostenible hoy en día, ¿no? Entonces me parece que la idea de él es que la estrategia debe ser ir generando islas, un poco como decía Antonio Negri, ¿no?, en su momento dentro del marxismo, ¿no?, es decir, ir generando islas no capitalistas o con formas alternativas de producir y de convivir, que en algún momento se vayan enlazando y que vayan, digamos, erosionando esa hegemonía neoliberal y capitalista desde adentro, ¿no? Paulatinamente. Pero el horizonte, me parece, que plantea Fratelli Tutti ya no es un nuevo Green New Deal, como dicen los demócratas, que por supuesto el Papa apoya de momento, porque es lo que hay, pero me parece que el horizonte es avanzar hacia algo ya no capitalista, no tanto conciliación de clases, sino disolución de las clases a partir de nuevas formas de organizar el trabajo y la producción, ¿no? De ahí también viene su crítica, ¿no?, un poco ecológica. Por supuesto, todo esto puede ser muy naif, efectivamente puede ser muy posible, los obstáculos que enfrenta dentro de la propia Iglesia Católica son enormes. De hecho, como él mismo dijo, ¿no?, muchos querían que se muriera en la operación que tuvo ahora. Entonces, hay que ver si esto puede efectivamente convertirse en un proyecto de mediano plazo en la Iglesia Católica, ¿no? El hecho de que el papado no haya terminado tan rápido, como parecía que iba a ocurrir, porque vivió más tiempo del esperado, le dio, me parece a mí, más peso y la posibilidad de a lo mejor perdurar en el futuro cónclave. Pero bueno, eso está muy abierto, ¿no? Y efectivamente es muy incierto el resultado. Mirá, a mí me parece que esto que conversábamos, y fundamentalmente lo último, esto que vos nos señalabas respecto de cómo advierte o cómo puede llegar a advertir el mundo, el Papa, y las contradicciones que se dan en el mundo en su fase neoliberal, por así decirlo, de alguna manera quizás uno tendría también que observarlas a la luz de la coincidencia que hay entre el inicio del papado de Francisco con estas características que también nos describiste y esta reaparición en sociedad de la filosofía de la liberación en muchas universidades, por parte de muchos pensadores. A mí me llama la atención, ya tengo algunos años, varios, que aparezcan de vuelta apellidos como Escanone, Kusch, Carlos Kuchen, en fin, por nombrarte, Dussel mismo, es decir, el enorme prestigio que ha recobrado Dussel. Y bueno, citándote a Dussel, por ejemplo, una de las características que él plantea es una ficción, la razón, porque la razón habla de un individuo que no contempló al individuo que no fuera del norte de Europa. Es decir, contempló al homo económico, un poco lo que vos estabas diciendo al principio, pero el individuo siempre fue comunidad y siempre fue carnalidad. Esta idea cartesiana de que por un lado está el alma y por otro lado está el cuerpo, o por un lado está la razón y por otro lado está la corporalidad, fue en realidad el argumento para cuestionar si los indios tenían conocimientos, si los africanos tenían alma. Digamos, fue lo que después, el elemento central del cual se apropia el pensamiento spenceriano para justificar la colonización, el imperialismo, la barbarie, las masacres, etcétera, etcétera. Me parece que esto también, yo no estoy ligando al Papa con la filosofía de la liberación. Lo que quiero decir es que llama la atención la coincidencia entre la aparición del papado de Francisco y la reaparición con mucha fuerza de sectores generalmente académicos, pero numerosos, en varias universidades, no solo de nuestro país, sino de toda América, de la filosofía de la liberación que encarna la teología de la liberación. Sí, Eduardo, coincido. Me parece que es una muy buena observación que haces, porque me parece que la llegada de Francisco tiene que ver tal vez con dos coyunturas, y esto pienso en voz alta con vos, digamos, a partir de lo que vos me decís. Una tiene que ver con las cosas internas de la propia Iglesia Católica, ¿no? Todas las dificultades, digo, los casos de pederastia, los conflictos internos de la institución que necesitan de una persona con capacidad de organización, de liderazgo político, un perfil totalmente diferente al de Ratzinger, ¿no? Que era un intelectual conservador, pero, digamos, de perfil intelectual, sobre todo, necesitan un gestor, ¿no? Y eso Bergoglio creo que lo puede dar. Entonces, su llegada tiene que ver con esas dificultades internas de la propia institución. Pero al mismo tiempo, creo, tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con este auge de la filosofía de la liberación o este reconocimiento que vuelve a tener, tiene que ver también, me parece, es un síntoma en todo caso de, el resquebrajamiento de esa hegemonía neoliberal a nivel global, ¿no? Que no quiere decir que esté derrotada ni muchísimo menos, sí. Pero sí que las resistencias, ¿no? Los procesos de resistencia en diferentes sentidos, ¿no? Que se van generando en América Latina como uno de los espacios, pero no solo en América Latina. También en Francisco hay una preocupación por lo que está ocurriendo en Asia, lo que está ocurriendo en China, lo que está ocurriendo en África. Entonces, digo, me parece que, un poco en sintonía con lo que vos decís, su llegada también es el reflejo ¿no? De cierta incomodidad, ¿no? Que se está manifestando de diferentes formas con los resultados de una globalización neoliberal que ha aumentado los niveles de desigualdad y empeorado las condiciones de vida y además ha también destruido los horizontes utópicos, ¿no? Las personas son homo económicos, como decís, ¿no? También necesitan tener ideas, esperanzas, horizontes, utopías para moverse. Y eso me parece que también lo entiende Francisco cuando quiere hacer del catolicismo una respuesta posible a todo eso, ¿no? De ahí a que lo logre es otra cuestión. Diego, estamos llegando al final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Te agradecemos nuevamente tu predisposición. Nos encantó conversar con vos. Nos llevamos, como siempre, una serie de elementos, preguntas, reflexiones para compartir, para pensar. Así que, bueno, desde acá, un abrazo grande, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tu tiempo. No, por favor, es un gustazo estar y les agradezco a ustedes la oportunidad de compartir e intercambiar ideas. Así que un gusto. Muy bien. Nos vamos aquí en La Condición Humana hasta el próximo jueves. Les deseamos un muy buen fin de semana. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto.